tiene bala. Por eso su más crío quiere a su más criada. Somos un arma letal, llame la fuerza armada. Quiere que te asuste, quiere que te toque, quiere que te mande fulete. Pídeme lo que quiero, lo que tú tienes, turbine cohete. No te rumba, que se ataquen todos los plasmas. Perreando en lo oscuro, somos dos fantasmas. Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo. Con el ram, pa, pa, pam, ram, ram, pa, pam. Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo. Dale, suena, dale más, suena. Revela. Ella es quien escuela matando en la pasarela, anda con la Nutella. Cuando se prende vuela, mami, ¿qué tú quieres? Demasiado dura, fanática de la aventura. Si son los boobies, se hizo la cintura. Bachillerato en literatura, toda una dulzura. Pero sale conmigo y te aseguro que ha sido una locura. La calle llevo pa' los oscuro, seguro que contra el muro. Perrió del puro, del puro, del Neptuno. La discoteca se revuelca y ella más se suelta. Ahora nos vamos seguro. Cuando cae la noche, suena el celo y como te acostumbré el respeto. Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está correcto. Pero tú te cantes, está más dura. Pasan los años y te pones más dura. Y como te curas, mientras me tortura. Pero tú te cantes, está más dura. Pasan los años y te pones más dura. Y como te curas, mientras me tortura. Esta gente me pregunta que si media maniática. A veces le veía como que eso es una máquina. El pelo rubio que aguanta cualquier diluvio de Asia. Eso no es gente de farmacia. Trabaja porque ella donde apunta encaja. Y eso que tú tienes, mami, huele a nuevo en caja. Se rompía un novio, pero ya es obvio que desde que me vio se le derritió todo el rodio. La vida de cuadra, ella no bebe madra. Ella le gusta el rosé, era Mercedes cuadra. La chamaquita no quiere morir, ella me pide ahora. Y está roncando señorita, esta chamaquita no se limita, ya se cree señora, y conmigo se la desquita. Pero tú te cantes, está más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura, pero tú te cantes, está más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura, la baby le mete el culo, pero ¿y qué le guacha? Conmigo se viene. Cuando tú te vas, no salta a venir, yo tengo el pas-pas. Hoy se lo voy a meter dentro de la G-Class. Yo sé que otra bomba va a ser de loca, no me meto redonda. Aquí te doy con toda la manga natural y lo mismo que va a venir. A veces la pari, pero casi siempre cursa calima. Yo nunca voy a borrar nuestra primera vez. Yo soy todo tuyo, pero tú nunca me crees. Te compré de Gucci, baby, pa' el carajo crees. Está madura, te pasan los años y te pones madura, baby, como te cura, mientras me tortura. Pero tú estás grande y está madura, pasan los años y te pones madura, baby, como te cura, mientras me tortura. Genial, genial. La energía del Weekend. Solo solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow. Remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo. Fuego a mi sazón, son, son, son, son, choca queso con mi bom, bom, bom, bom, bom, pero tu col, ven, dame el gol. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumando marihuana, sin pijama, sin pijama. Báilame despacio, no

que siento el celular. Pienso que eres tú que vuelves a llamar. Y me pega duro esta soledad. Después de unos tragos sale la verdad. Estoy borracho otra vez. Intentando entender cómo es que tú puedes olvidarme. Mientras yo quisiera devorarte. Motivo como un sábado. Con ustedes y con el Weekend, y por supuesto sabemos que les encanta el perreo salvaje, así que DJ Yeri, hombre, que la gente no espere más. Don Omar RX. Experimental, si la pista está full, pues trépate al billar. Trépate descalza, no sea come mierda. Olvídese del blower que la voy a despeinar. Así que suéltese el pelo, baila, baila tranquila. Préndete un gareta, un shot de tequila. Que la noche está buena para reguindarte de la cocina. No se manila, dale más duro, que no fuimos en primera fila. Tú quieres que yo me ponga romántico, que te lleve a la nube en un perreo galáctico. Un perreo intenso, ¿okay? Con el terror una noche de suspenso. Un ritmo nati de polar y que tiene un micrófono y de muy empezó el party. Tú quieres que se te nota, se enfote, que se culo como miel y con la música se bote. Tú quieres tu whiskycito con tónica y un poco de limón pa' que después te ponga aviónica. Quieres una pastilla maravilla que prendan una varilla pa' con el vital a mí ya. Mexicante, tengo lo que quieres, por donde tú lo quieres y como tú lo quieres. Relájate, eso no duele, cierra los ojos, abre la boca, voy a hacer que suele. Al gato tuyo, porque a en el case hasta nuevo aviso. Le hago respeto y pa' atrás, no hay que ser mago pa' leerlo. No me capo ni falta, no hay doctor pa' coserlo. Y otra vuelta, no me protege, pa' ti torta. Que yo sí tengo un DJ que nadie lo soporta. Un jefe millonario y un comete de gol. Y no te trinque, lo duro es el chamber de la corta. ¿Tú quieres que capo y te pega el muro? Que te lleve pa' lo puro, o esa quiere comer duro. ¿Qué? Perreo no, tú no que le metes doble turno. Una baby pasa turno. My wicked. Ma, yo sé lo que tú quieres. Un ritmo nati de fornar y que tire con el capón y de muy empezó el party. ¿Tú quieres? Que se te nota ese escote y que salgo no con la mierda y con la música se bote. ¿Tú quieres? Tu whiskycito con tónica y un poco de limón pa' que después te ponga biónica. ¿Quieres? Una pastilla maravilla que prenda en una varilla pa' coger vida a la mía. Mexicante, tengo lo que quieres, por donde tú lo quieres y como tú lo quieres. Relájate, eso no duele, cierra los ojos, abre la boca, voy a hacer que suele. Pa' controlarte, doblarte, no te dejes, jalarte el pelo, quita duro pa' que te despeje. Revelarte, la vida es una sola, y uno se lleva lo que le bailó la bola. Pilas a las tandas de la Mega que se vienen con DJ Eri, DJ oficial de la Mega. Lo presento de una vez, vámonos con toda en estas tandas de fin de semana. Súbanle el volumen al radio que esto se va a poner bueno. Se enamora, está soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Porque está soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Está soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Está soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Se enamora, está soltera, está enamora. He visto más de una cantando esta canción a todo pulmón porque estar soltera está de moda. Ok, ¿ustedes qué dicen? Súbanle, súbanle el volumen al radio. Son las tandas de la Mega. ¿Con qué nos vamos? Sin quedar, que vienes y te vas. Ey, las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar por los míos y se da. Es soledad, está en la soledad, se castiga sin piedad, que vienes y te vas. Ey, las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar por los míos y se da, y se da. Dice que no fuma, pero si yo prende, ella le da, ella le da. Trae la discoteca sin tener la edad. Botella que ya quiere celebrar, celebrar. Si pasa un mal rato enrola uno y se le va. En soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, te vienes y te vas. Ey, y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. En soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ey, y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. La maíz también está dura y eso ya lo va a heredar. Estos bobos me tiran, después quieren arreglar. La envidia.

rogarte ni suplicarte. A mí me sobran de más. No quiero, pero yo puedo olvidarte. Copas, hay que se resista a tu rico olor. Yo quiero ver más allá de tu ropa interior. Entonces baila lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que cerquita yo te tengo, ven, aprovechemos el momento. Báilame, vamos solo con los labios se bebe. Lúcete, que así mismo pues como soy yo lo soñé. She'll be drinking the drunk now, she calling me papi. No me importa lo que vaya a pasar, mami, mami. Y si me están a visitar, I wanna explain una cosita. Dime por qué puedes.